Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. A pesar de contar con cierto linaje tanguero, la criatura que creó Leandro Machín tiene poco de solemne y romántico. Botis, como se lo conoce artísticamente, dio lugar a un ensamble definitivamente inclasificable con la manzana cromática protoplasmática, un grupo musical y performático que nubló los límites entre world music, rock y música infantil mediante sus canciones descabelladas y su ambiciosa puesta en escena. En 2006 editaron el primero de sus dos discos de estudio, un viaje imaginario titulado El tren de la Vía Láctea. Escuchamos ahora en larga duración El tren de la Vía Láctea de la manzana cromática protoplasmática. Y sin motor, perdiendo altura cada rasguño, y aunque mi corazón es puro tango poli, atrapado en un rayo de sol, parado en las arenas flacas de un amor, usando ecopiloto a la razón, y aunque mi corazón es pura indecisión, atrapado en un rayo de sol.

rosa y carmín. Es el oficio del tiempo. Abre la luz en la escalera y si viene la primavera. No me dejes sola, morir aquí. En el oficio del tiempo. Es que es tan grande esta espera que se vuelve calavera. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. En el tren de la Vía Láctea, Botis y la Manzana exponen un multicolor universo imaginario donde los protagonistas se encuentran frente a dinastías de vegetales, cielos de golosinas, clowns existencialistas y agujas de tejer que pretenden vengar a la prenda que les fuera comida por una polilla. Para pintar ese mundo infantil y esquizofrénico, la Manzana se sirve de Frank Zappa como de Hermeto Pascual, de las imaginerías de Bradbury y de Hanna y Barbera, de ritmos latinoamericanos y de free jazz, de melodías trabajadas y de samples de dibujos animados o de series televisivas. Todo bajo el aura de una apoteosis tribal que no encuentra grises entre el delirio más paranoico y la celebración más absoluta de la vida. Seguimos escuchando en larga duración El tren de la Vía Láctea de la Manzana Cromática Protoplasmática. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Un disco, todos los temas. Larga duración. Cierto.

Sí, me tomo. ¿Por qué se sale al final? ¿Escenario? Sí. ¿Me mataste, no? Derecho, derecho. O sea, no al escenario, sino... ¡Apura el palo, negrito! A la derecha, a la derecha, a la derecha. Luego de El tren de la Vía Láctea, la manzana cromática protoplasmática editó en 2010 Titiriscopio, el que hasta ahora es su último disco. Entrada esta década, el grupo fue disuelto por Botis, quien se radicó en Tras la Sierra, en la provincia de Córdoba, y publicó en 2012 su primer disco solista, titulado Botis en el bosque estrambótico. Solo uno de los 20 tracks de El tren de la Vía Láctea no fue compuesto por Botis. Se trata de Los Comediantes, una canción del compositor soviético Dmitri Kavalevsky, que oiremos a continuación. Escuchamos hoy, en larga duración, El tren de la Vía Láctea, de la manzana cromática protoplasmática. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Un disco, todos los temas. Larga duración,